Destruyendo Clásicos, un espacio que hemos reservado para analizar las barbaridades que se han cometido a lo largo de la historia con diversas obras. En el día de hoy centraremos nuestra atención en D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. Esta es, sin dudas, la pieza más célebre de Alejandro Dumas, padre del no menos célebre gato. Observemos a continuación una de las primeras adaptaciones que generó cierta polémica. Majestad, me he enterado de que andáis en la búsqueda de un mosquetero más. Así es, D'Artagnan. Bueno, yo puedo hacer ese trabajo. Perfecto, seréis quien me proteja. ¿Y cuánto me pagaréis? El rey os dará 3 monedas de oro. 3 monedas nada más. Es un ratón el rey. No habléis así del rey Jerry. Perdonadme. Aceptaré el trabajo de mosquetero. Bien, venid que os presentaré ante los otros 4. ¿No eran 3? Es que he agregado uno. Él es Porthos, mosquetero del rey. Hola. Él es Athos, mosquetero del rey. Hola. Él es Aramis, mosquetero del rey. Hola. Y él es Juan, motoquero del rey. Hola. Hace los trámites de la comarca. Comprendo. Decidme, ¿hace mucho que no practicáis con el sable? Casualmente lo hice esta mañana. ¿Y cómo os fue? Os lo explicaré con una canción. Practiqué esgrima con Marta Serra Lima y con mi espada le saqué media papada. Luego de esta vergüenza teatral, nadie se atrevió a tocar aquella obra por mucho tiempo. Pasaron 2 décadas hasta que se presentó una nueva versión, esta vez dirigida a un público sano y familiar. Escuchemos entonces una parte de El Loquillo D'Artagnan y sus amigos mosqueteros. Reina, me dijeron que andabas buscando un mosquetero más. Así es, vos debes ser D'Artagnan. Claro. Mira, estoy buscando un tipo arriesgado y me hablaron de tu valía. ¿Le dijeron que era bueno para esto? No, que no valía ni 2 pesos, sos un cobarde. Eso no es cierto, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y puedo demostrártelo. ¿En serio? ¿Querés ver mi prestancia? Sí. Toma, te presto 2 pesos. Reina, reina, nos atacan. D'Artagnan, defendeme. No puedo. ¿Por qué? Es que salí muy apurado de mi casa. ¿Y? No entiendo. Te lo explicaré con una canción. De mi casa hoy, muy rápido me fui. En vez de mi espada, agarré esta banana. Si se escandalizaron con lo que acabamos de escuchar, la siguiente versión les pondrá los pelos de punta. Se presentó en el célebre Teatro Astros con los más grandes actores de la picaresca bajo el nombre de D'Artagnan y los 3 Mosqueteros. Compartamos una escena antes de irnos. Está mi amor para mí. Che, reina, vengo para que me tome como mosquetero. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son tus cualidades, D'Artagnan? Se grima, sí. Ay, yo hace mucho fui profesora de esgrima, pero perdí la práctica. Tomá, bebé, practica con este sable. No seas grosero, estás hablándole a una reina. Perdona, loca, no te enchivé. ¿No te das cuenta dónde estás? Esto es el aposento real, ahí está mi cama real y allá mi vestuario real. Como verás, todo es real. Lo que no es real son esa goma. ¿Cuánta silicona te pusiste? ¡Grosero! Perdóname, reina, perdóname. Para que no te encabrone más, te voy a cantar una canción. Escuchá. Yo soy D'Artagnan, un gran espadachín, de cuero de mi espada, si quieres vení a afilarla. Después de lo que acabamos de escuchar, no queda más que despedirnos. Pero antes, prometemos estar nuevamente con ustedes para revisar una obra más. Eso será la semana que viene, cuando nos encontremos en una nueva emisión de... Destruyendo Clásicos.